Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit y un cielo parcialmente nublado. El viento no lo está registrando, así que está por menos de una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Va a estar el día muy agradable, a pesar de que va a haber un poquito de precipitación en algunas áreas. El día de mañana desciende la temperatura, máximas de 52, mínimas de 39, con probabilidad de un 80% de que caigan lloviznas el día de mañana. Para el día jueves descienden todavía más las temperaturas, máximas de 46, mínimas de 39, con una probabilidad de un 80% de que caiga lluvia. Para el día viernes se esperan máximas de 51, mínimas de 35, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 56 grados, mínimas de 36, con cielos soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y me voy a adelantar un poquito a la próxima semana para ver si todavía está la probabilidad de nieve. Y pues sí, sigue. Para el próximo martes y miércoles e inclusive jueves de la próxima semana hay probabilidad de que caiga nieve y aguanieve. Así que estén preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Nuevo límite de personas en reuniones para evitar el COVID-19 no afectará las elecciones primarias. Las elecciones primarias presidenciales continuarán este martes en Florida a pesar de las estrictas recomendaciones del gobierno federal para evitar que el COVID-19 siga propagándose en el estado, donde los casos positivos se elevaron a 160 y hay al menos 5 personas fallecidas. Los comicios se llevarán a cabo aun cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC, recomendaron el domingo cancelar o aplazar los eventos que atraigan a más de 50 personas. Y el presidente Donald Trump anunció el lunes por la tarde que después de una reunión de un equipo de trabajo sobre coronavirus, la Casa Blanca recomendaba que los grupos se limitaran a 10 personas o menos. Pero Mark Arp, portavoz de la División Electoral de Florida, dijo el lunes al Miami Herald que inmediatamente después del anuncio del gobernante que el estado sigue avanzando según lo planeado con las elecciones primarias. Mientras que los funcionarios de las elecciones en los condados de Miami-Dade y Broward han dicho que creen que los votantes en las urnas serán menos porque más demócratas votaron por correo este año que en el 2016 y el Partido Republicano no tiene una elección de primarias. Y San Francisco pone bajo cuarentena a 7 millones de personas. El brote de la pandemia del coronavirus se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones en todo el mundo tras contagiar a nivel global a más de 180 mil personas y provocar la muerte de más de 7 mil, según datos del Centro Johns Hopkins de Estados Unidos. En Estados Unidos, la cifra de contagiados ronda ya los 4.500 y se han registrado 86 muertos, según el recuento de NBC News. Esas son las informaciones más relevantes de este martes 17 de marzo del 2020. El gobernador de California extiende las restricciones para restaurantes y cines. San Francisco anuncia medidas drásticas para frenar la epidemia. Las bolsas se recuperan tras batacazo del lunes del Dow Jones. La primera prueba de una posible vacuna se administra en Seattle. McDonald's cierra áreas de juegos y de comedor. Nueva Jersey impone un toque de queda y otros estados cierran comercios. Corte Suprema suspende sus funciones por primera vez desde 1918. Trump dice tener la situación bajo control. Sus expertos lo contradicen. Nueva York, Carolina del Sur y Massachusetts cierran sus escuelas. El gobernador de California extiende a todo el estado la petición de cierre de las salas en los restaurantes y de los cines. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha anunciado este lunes por la noche en las redes sociales que la directiva dirigida a los restaurantes para que suspendan las cenas en sus locales y solo mantengan los servicios de comida para llevar o de entrega a domicilio si lo desean, hasta ahora válida en algunos condados, ahora está extendida a todo el estado por el avance del coronavirus. El gobernador de Ohio desafía la decisión de un juez y cancela las elecciones primarias por el coronavirus. El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, anunció este lunes por la noche que las elecciones presidenciales primarias no se llevarían a cabo para evitar la propagación de la epidemia del nuevo coronavirus, a pesar de que un juez del estado había citado que la votación no se podía detener. En este tiempo en el que enfrentamos una crisis de salud pública sin precedentes, llevar a cabo una elección mañana obligaría a los trabajadores electorales y los votantes a ponerse bajo un riesgo de salud inaceptable de contraer el coronavirus, dijo el gobernador DeWine por medio de la red social de Twitter. DeWine agregó que la directora del Departamento de Salud de Estado, Amy Acton, ordenará que se cierren las urnas por una emergencia de salud. Si bien las urnas se cerrarán mañana, la Secretaría de Estado, Frank LaRose, buscará un remedio a través de los tribunales para extender las opciones de votación para que cada votante que quiera ejercer su derecho tenga esa oportunidad. Trump pide a gobernadores que traten de conseguir ustedes mismos equipamiento para el coronavirus. El presidente Donald Trump dijo este lunes a un grupo de gobernadores que trataran de conseguir ellos mismos el equipo médico esencial para tratar el coronavirus, respiradores, ventiladores, todo el equipo, intenten conseguirlo ustedes mismos, dijo Trump a los gobernadores durante una llamada telefónica, tal y como publicó The New York Times. Las directrices del presidente, publicó The Times, tomó por sorpresa a algunos gobernadores, dado que están ya haciendo más de lo que pueden para contener la propagación del nuevo coronavirus y están esperando ayuda federal para destinar más recursos a ellos. The Times también informó que durante la mayor parte de la llamada, Trump contradijo la evidencia científica, sugiriendo que la pandemia no es tan grave. Lo vamos a solucionar y con suerte muy rápido, dijo optimista el presidente. Colapsamos un sistema que estaba descompuesto, muy severamente descompuesto, resaltó, para añadir que su administración creará otro que va a dar de qué hablar en todo el mundo. Esas palabras de Trump no concuerdan con lo que él mismo dijo previamente cuando declaró que Estados Unidos estaba bien equipado para gestionar el virus y que todo estaba completamente bajo control. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificó como pandemia el virus que a día de hoy ha infectado a 175 mil personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de más de 6.700 personas. El gobernador de Ohio pide aplazar las primarias del martes a junio por el COVID-19. El gobernador de Ohio, republicano Mike DeWine, pidió este lunes un aplazamiento de las elecciones primarias inicialmente previstas para mañana martes al próximo mes de junio por la crisis del coronavirus después de que se registraran 50 casos positivos en este estado. Es mi recomendación que pospongamos la votación en persona hasta el 12 de junio del 2020, indicó DeWine en su cuenta de Twitter. En una rueda de prensa recogida por los medios locales, DeWine justificó su petición. No podemos decir a la gente que se quede en casa por su interés y al mismo tiempo decirle a la gente que vote. Joe Biden gana las primarias de Washington, según proyecciones en NBC News y Noticias Telemundo. Con el 99% de los votos escrutados la noche de este lunes, el ex vicepresidente Joe Biden es el ganador de las primarias demócratas en el estado de Washington, según las proyecciones de NBC News y Noticias Telemundo. Biden, quien lidera las encuestas en la carrera para la nominación del Partido Demócrata de cara a los comicios generales de noviembre, se adelantó al senador por Vermont, Bernie Sanders, con el 37.9% de los apoyos frente a un 36.4% de su adversario. Con respecto a la cantidad de delegados obtenidos, los candidatos por ahora están empatados con 39 cada uno. Sin embargo, la pérdida del voto popular en Washington sigue entorpeciendo las esperanzas presidenciales de Sanders. Y en la FIFA, el fútbol resurgirá más fuerte y más preparado para el futuro. Es lo que informan. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que su organización tratará de encontrar soluciones a las crisis del coronavirus con espíritu de cooperación y se mostró seguro de que cuando el mundo vuelva a la normalidad, resurgirá más fuerte y más preparado para el futuro. En una carta a la que tuvo acceso F, dirigida a los queridos amigos del fútbol, el máximo mandatario de la institución futbolística mundial desgranó la actitud que tomará su organización respecto al COVID-19 y resaltó que el deporte y el fútbol en particular pueden contribuir a la recuperación global. Como todos saben, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus a la categoría de pandemia. En estas circunstancias debemos hacer todo lo posible para proteger a los aficionados, jugadores, entrenadores y el resto de las personas que forman parte de nuestro deporte. Fue lo que inició Infantino en su misiva. Y en otra información deportiva, el draft de la NFL no se mueve, se hará sin público. La NFL informó que el draft del 2020 sigue en pie en la fecha establecida, el 23 al 25 de abril, pero sin eventos públicos y tampoco es seguro de que se realice en Las Vegas, Nevada, esto debido a la propagación del coronavirus. El comisionado Roger Goodell explicó que esa decisión se tomó con base en las opiniones de los expertos médicos y en coordinación con las autoridades de la ciudad de Las Vegas y el estado de Nevada. La liga detalló que ya está analizando otras posibilidades para ver cómo se realizará el proceso y conforme a las recomendaciones de los dirigentes darán a conocer más detalles de los siguientes eventos. Esta decisión refleja nuestra principal prioridad, la salud y la seguridad de todos los fanáticos y ciudadanos. Si bien este resultado es decepcionante tanto para la NFL como para la comunidad de Las Vegas, esperemos asociarnos en un futuro para otros eventos más importantes. Es lo que se lee en el comunicado de la liga. Y como acaban de escuchar, pues el coronavirus está en todas las noticias. Es imposible leer algo que no venga con el coronavirus. Así que, bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder mañana miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y esta información es una tecnología vestible. Científicos desarrollan tecnología vestible que evita los sensores térmicos. Las gafas de visión nocturna no tienen nada que hacer ante la nueva tecnología vestible que fue desarrollada por investigadores de la Universidad de California en San Diego. El ambicioso dispositivo busca camuflar sensores térmicos a quien lo porta. En tanto, la actual tecnología de camuflaje térmico trabaja igualando los niveles de calor emitido a un predeterminado ambiente, y este nuevo prototipo utiliza material similar a la cera que cambia de líquido a sólido para igualar las temperaturas ambientales cambiantes. La tecnología puede adaptarse a los cambios de las temperaturas externas en apenas minutos, mientras que en la parte interna se mantiene cómodo para quien la usa. Según un comunicado que fue emitido hace unos días por la UC de San Diego, el siguiente reto para los investigadores es escalar la tecnología, y su objetivo es producir una chamarra con la tecnología integrada, pero bajo las condiciones actuales de la prenda, que pesaría más de 4 libras y solo funcionaría durante una hora, según el comunicado. El equipo explora materiales más delgados y ligeros para que la prenda pueda pesar 2 o 3 veces menos, pero pues por el momento es lo que tienen. Pesa 4 libras y pues se adapta a cualquier tipo de temperatura. Por eso tiene sus sensores térmicos. Es como si trajeras la calefacción de tu casa en tu ropa, ¿no? En tu chamarra, no sé cómo vaya a ser este tipo de prenda. Es increíble. ¿Ustedes se comprarían este tipo de vestido o de traje para ustedes? Tal vez, y si son muy friolentos y dicen, no, yo odio estar en el frío, o si odian estar en el calor, tal vez podrían decir ustedes, sí, sí lo compraría, ¿no? Y bueno, en otra información, pues de ciencia o fuera de lo común, dicen que no es nuestra imaginación, que construir más autopistas empeora el estado de tráfico. Uno pensaría que con tanto freeway, highway, etcétera, etcétera, etcétera, pues pondría el tráfico más controlado. Y acá dicen que no. Si nosotros vemos demasiado cuando vamos por el freeway, y nos dice, pues, ¿te estás imaginando que hay demasiado tráfico? Pues no, no es tu imaginación. Una organización llamada Transportation for America acaba de publicar un interesantísimo informe sobre las razones por las que nos pasamos tanto tiempo atrapados en un atasco, y una de sus conclusiones es que construir nuevas autopistas no solo no soluciona el tráfico denso, sino que lo empeora. Así como lo acaban de escuchar, dicen que entre el año 1993 y el 2017, los autores del informe constataron que las grandes áreas urbanas de Estados Unidos incorporaron casi 50.000 kilómetros de nuevas vías, lo que supone un incremento del 42%. Sin embargo, la población de esas grandes ciudades solo creció en un 32% durante ese mismo periodo. Y Estados Unidos es de los países que más usa el automóvil, según datos del Departamento de Transporte. Los estadounidenses recorrieron de media 65 kilómetros más en el 2019 de lo que viajaron en 1994. Más tiempo en la carretera significa más densidad de tráfico, y la solución tradicional para reducir esta densidad ha sido construir más carriles o nuevas vías alternativas. En ese mismo periodo de tiempo, algunos estados se han gastado más de 500 mil millones de dólares en urbanizar los alrededores de las grandes ciudades, y gran parte de esa inversión pues se destina a la construcción de nuevas vías. Y aquí en Utah pues es bien conocido que pues tiene su propia estación del año, su estación de construcción. Así como tenemos primavera, verano, otoño, invierno, aquí agréguenle un plus, es de construcción. Y bueno, con esta información vamos a pasar directamente con el tema del día. Hoy no hubo grabación en la mañana, así que se los voy a transmitir en vivo. Tengan listo ahí su papel y lápiz. Hoy vamos a leer el apartado 8 del manual para el maestro: ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar con la lectura del día. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre que no existen grados de dificultad, ¿verdad?, en los milagros. Y aquí nos dice cómo se puede evitar esta creencia, ¿no?, o esta percepción de que sí hay grados de dificultad. La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. O sea, que la mayoría de las personas es lo que pensamos, ¿no? Por eso decimos, tengo un problemita o tengo un problemón, ¿no? O no sé cómo solucionar esto que me está pasando o lo que yo estoy viviendo, ¿no? Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz y en miles de contrastes, en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. O sea que un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Por eso cuando alguien tal vez te dice, tengo un problema, mira esto, y tú tienes otro problema, pues en tu mente dices, no, ¿qué problema va a ser eso? O sea, lo tuyo no es nada, ¿no? O una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Eso pasa en todas partes y lo puedes hasta relacionar, ¿no?, con cosas materiales o cosas intangibles, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hacemos cuando estamos percibiendo todo a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros ojos, a través de nuestras sensaciones. Pero al fin y al cabo, ¿no?, lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar van a ser conflictos, así que no vamos a recurrir a ellos en busca de la paz y el entendimiento. Por eso vamos a tener pues muchas oportunidades en darnos cuenta, ¿no?, de que lo que estamos observando es a través de los ojos. De hecho, es muy claro cuando hacemos esto en nuestras vidas, cuando estamos pues dejándonos llevar por las ilusiones. ¿Por qué? Porque tratamos de querer comprender todo, de querer tener respuesta a todo, cuando realmente pues no tenemos respuesta a la mayoría de las cosas. Y si somos sinceros, completamente sinceros, probablemente no tengamos respuestas absolutamente a nada. Hemos creído que si el sol salió, pues el sol ahí está, ¿no? Pero es porque ha sido un conocimiento que se ha reforzado, ¿no?, de decirnos, eso se llama sol, esto se llama un árbol, esto se llama computadora, esto se llama esto y esto, esto otro, ¿no? Sin embargo, gracias a todo este conocimiento, pues no nos abrimos a otra perspectiva. No nos abrimos a ver más allá de las ilusiones. Las ilusiones siempre van a ser ilusiones y son ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera si una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso? Entonces, la mente, por consiguiente, trata de hacerlo real y lo mueve, ¿no?, por, ya sea por nuestro intento de conseguir algo. Las ilusiones, también nos dice en este apartado, que son parodias de la creación. ¿Han visto una parodia de cómo pues se burla, ¿no?, de un acontecimiento real? Por ejemplo, hoy en día en las campañas políticas hacen muchas parodias de los políticos y lo hacen de una forma chistosa, ¿no? Pues así nosotros estamos haciendo ese tipo de parodias de la vida real. Esto que estamos observando realmente no es la vida real. ¿Por qué? Porque la percibimos a través de los ojos de nuestro cuerpo. Y si la estamos percibiendo a través de algo que estamos calificando constantemente, o que estamos juzgando constantemente, o que estamos observándola a través de nuestro pasado, o lo estamos observando a través de un futuro que no existe, entonces estamos haciendo una parodia de lo que es la realidad. Entonces, la mente, cuando considera la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. ahí es cuando el ego se manifiesta al 100%, ¿eh? Y al considerar, por ejemplo, la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles, y en esos sueños la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Esto es muy claro cuando alguien está platicando con otra persona, con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con el vecino, con la vecina, y de repente te empiezan a platicar algo que tal vez para ellos es un problema y necesitan pues sacarlo, expresarse, o necesitan algún tipo de apoyo, y uno tal vez muy egoístamente pues lo ve y dice, bueno, eso a mí no, a mí qué, ¿no? Empezamos a actuar de una manera en la que dice, yo he tenido peores problemas. Ahí va otra vez, viene el pasado a comparar y a ver cuál está más grande que el otro. Si mi problema fue mucho más grande y yo lo pasé, entonces así como que, ah, pues vas a salir de esto y ya, ¿no? Entonces es una forma muy del ego actuar de esa manera. Cuando se nos pide constantemente, ¿no?, que brindemos amor y que brindemos aceptación. Recuerden que al momento de que nosotros sanamos nuestra mente, sanamos nuestros pensamientos, sanamos nuestra percepción de la vida, podemos también compartirla con todo nuestro entorno. Hay que dejar a un lado las diferencias, hay que reencontrarnos con nuestro mundo interior. Todos sabemos lo que es externo e interno, ¿no? Sabemos que lo que está fuera de mí es externo, y sabemos que si me duele la cabeza, ah, pues es algo interno, ¿no? Entonces hay que estar observando constantemente de dónde estamos trayendo pues todos nuestros pensamientos, ¿no? Si estamos dándole mucha, no sé, le estamos dando demasiada fuerza a las cosas externas para afectar nuestro interno. Entonces pues hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa percepción y no poner nuestra fuerza en lo externo, no poner nuestra fuerza en el dinero, en la profesión, en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a hacer cuando me vaya de viaje, en lo que voy a hacer cuando mis hijos crezcan, o lo que voy a hacer cuando obtenga lo que he estado esperando. O sea, no hay que ponerlo en cosas externas. Todo lo tienes en tu interno, todo lo tienes en tu ser. Tu ser es completo, tu ser está alumbrándote día a día para que tú lo reconozcas. Está ahí esa llama, esa chispa de luz que te está envolviendo constantemente en tu interior, y que cuando tú te des cuenta lo podrás sacar y lo vas a representar a tu exterior. Entonces vamos a dejar a un lado todas las ilusiones, todas las diferencias, y vamos a través de nuestra percepción a encontrar realmente los mensajes que vienen de una mente recta, ¿ok? Y vamos también a darnos cuenta de que no puede haber grados de dificultad en la curación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión, eso ya lo hemos hablado, es una falsedad, ¿no? ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? Imagínense que de repente se toman alguna medicina y esa medicina los hace ver elefantes rosas, los hace ver muchas cosas que nadie más está viendo, ¿no? Entonces le dicen, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, que se le pase el efecto de esa medicina, ¿verdad? Sería lo obvio, pero no, si lo estamos manejando a través de cómo lo hacemos nosotros con el ego, imaginemos, ¿no? Que ese tipo de pensamientos están en nuestra mente, que son ilusorios, y bueno, a la persona, vamos otra vez con el ejemplo, a la persona que tomó la medicina y le dice, bueno, pues que se tome una dosis doble de lo que está tomando, pues eso va a crecer todavía más, ¿no? Esa no sería la solución, ¿no? Entonces, por eso nos dice, ¿sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con su susurro que una que se le pide a gritos, y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos, que él ve la credibilidad de estos en su percepción. Esto, todas estas preguntas, pues ahí las puedes responder, ¿no? Pero la mente, cuando se hace todo este tipo de, bueno, cuando se dan las respuestas a través del ego, pues obviamente su mente ha calificado todas esas ilusiones como reales, y por lo tanto son reales para él, son reales para ti. Por eso es que nos justificamos tanto y defendemos mucho nuestro pensamiento. Estamos defendiéndonos constantemente. Si alguien te dice blanco, tú dices negro. Si alguien te dice luz, tú dices oscuridad, ¿no? Son ideas que realmente nos llevan a una separación. Cuando alguien te dice, ¿qué opinas de esto? Mira, yo opino esto. Y si alguien te dice, no, pues es que estás equivocado, estás equivocada. No, mira, es que no me entendiste. Mira, te explico. No, sí, ya entendí. O sea, y ahí va una defensa tras otra, tratando de qué, de querer tener la razón, de querer aumentar el ego, de querer aumentar tu autoridad, de querer aumentar tu conocimiento, de decir, mira, yo soy más inteligente que tú, o yo soy mejor que tú, que es, eso es lo que realmente busca el ego, hacer una separación y creerse de esa ilusión la mejor ilusión. Entonces, los ojos del cuerpo van a continuar viendo diferencias. Si tú ya no empiezas a ver diferencias, si tú ya dices, la verdad, no necesito defender mi opinión, no necesito defender lo que yo pienso, y si realmente te estás regido por la verdad y tú sabes cuál es la verdad, entonces dices tú, ¿qué es lo que tengo que defender si yo sé que esta es la realidad, ¿no? Si yo sé que la luz del sol viene del sol. No me voy a poner a discutir si alguien me dice, no, fíjate que la luz del sol no viene del sol, viene de aquí, de los árboles, viene, o sea, hay cosas que obviamente no son necesarias estarnos justificando, no son necesarias en que tengas tú que tener la razón. Se me fue la palabra, pero... las ilusiones siempre van a ser ilusiones. Esa es la realidad. Entonces, vamos a tener una mente curada. Porque la mente curada no va a clasificar todo de la misma manera como algo irreal. Ese es el don de su maestro. Es el entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo es una real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, de forma, de tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ellas. Así también las ilusiones carecen de distinciones. Entonces, la única respuesta para cualquier clase de enfermedad, ¿cuál va a ser? La curación. Y la única respuesta para cualquier clase de ilusión, ¿qué será? Pues la verdad, ¿no? Entonces, ya sabemos las dos respuestas, ya sabemos lo que hacemos con nuestra mente, ya sabemos cómo identificar, ¿no?, lo que no es una realidad y lo que es una ilusión. Entonces, vamos a regirnos por esto el día de hoy, vamos a confiar, vamos a presenciar la sanación en nosotros, vamos a manifestar esta curación en nosotros y en todo nuestro entorno. Ahorita agrega a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a toda la gente que vive en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, y así ve ampliando esta curación, esta sanación, esta paz, este amor que caiga en cada uno de nosotros, para que empecemos a ver desde otra perspectiva la vida. Es increíble lo que se puede hacer con tan solo una mente sanada. Una mente sanada puede transformar el mundo, pero para eso necesitas despertar, necesitamos despertar. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 335, creo, ¿verdad? Déjenme les confirmo aquí. Sí,

9:01, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud antes de despedirme. Esta receta es para subir las defensas y las plaquetas. Es muy importante que hoy en día uno refuerce sus defensas más por el tipo de virus que anda ahorita, ¿no? Ya saben cuál es. Ya lo hemos dicho en todas las noticias y está constante y está afectando a todos. Entonces, para eso es importante que subas las defensas, y las plaquetas, y que también subas tus pensamientos, que los tengas a un nivel muy elevado en el que tú sabes que nada te puede atacar. Y si ahorita estás enfermo, estás enferma, no te preocupes. Puedes volver a tu sanación y a tu curación. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de tu cuerpo, ¿ok? El cuerpo no nos ataca. Primeramente hay que creer eso para que realmente no nos ataque, ¿no? Entonces, existen varias razones por las que una persona se enferma constantemente. Se le puede atribuir a los cambios de clima, al estar en contacto con personas que tienen resfriados y con facilidad. Cualquier virus en el ambiente puede llegar a atacar el sistema inmune. Por lo general, cuando uno se contagia rápidamente de resfriados o de virus, se debe a que las defensas de nuestro cuerpo se encuentran bajas. Y una manera de cerciorarse es acudiendo al médico, y al realizarse unos estudios podrán determinar la baja de defensas y de plaquetas. Y bueno, es por eso que el día de hoy te traemos esta bebida que, aparte de ser deliciosa, te va a ayudar a subir tus defensas y las plaquetas de manera natural, evitando contagiarse de virus de temporadas. Así que pues no lo dudes y realiza esta receta y compártela con tus seres queridos. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 1 libra de guayabas y 2 pimientos morrones. 1 libra de guayabas y 2 pimientos morrones. Hay que lavar muy bien las guayabas y los pimientos. Los vas a partir las guayabas por la mitad. Las vas a poner a hervir las guayabas durante 5 minutos. Vas a partir en trozos pequeños los pimientos morrón y les vas a retirar las semillas. Cuando se enfríen, vas a licuar las guayabas con el pimiento morrón, ¿ok? Para poner a cocer pues las guayabas, para ponerlas a servir, pues tienes que aproximadamente utilizar una tacita o 2 tacitas de agua. Tú más o menos ahí le calculas, ¿no? Porque es 1 libra de guayabas, entonces 1/2 kilo de guayabas. O si tienes poquitas guayabas, pues también le calculas ahí más o menos, ¿no? Y lo que vas a hacer, pues, es que cuando ya lo licúes y ya se enfríe, pues vas a beber este juguito que te va a ayudar a subir las defensas y las plaquetas. Lo puedes tomar un día, una vez por semana, o si ahorita como está la temporada, lo puedes llegar a tomar diariamente durante 1 semana. Es opcional, ¿no? Y si tienes gripe, pues con más razón, tómalo diariamente. Al cabo, te va a salir mucho líquido o de esta preparación, ¿ok? Puedes tomar tú y tus seres queridos. Esto te va a ayudar a subir tus defensas y tus plaquetas, y al mismo tiempo evitar enfermedades. Y bueno, amigos, ahora sí ya se llegó el momento de finalizar el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Si se les pasó algo de la receta, recuerden que ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexylovradio.com, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.